manos puestas sobre mí. Le cuesta tanto al cuerpo empezar, por miedo acostumbrarme a estar sin ti. Si a la tarde fría se van sumando las ausencias y el azar, el gris de las cortinas y el pan que ya no tengo con quien compartir. Me duele tanto, tanto estar sin ti. Me cuesta tanto, tanto estar sin ti, cambiándome la risa por una mueca cristalina. Duele y en mi interior no atiza si tu respiración no me ventila. Me cuesta tanto no tener tu vida. Me duele mucho no verte en mi vida. Las velas de mi altar, si tus rodillas no saben igual, las hadas no han venido a visitar, las flores que están en el aguedad, la casa no imaginas cómo está, y hablar del cuarto sobra está de más. Ya se duerme en el sofá al que no lo dejabas ni mirar. Cuesta mucho que no estás. También le cuesta tanto si no estás, cambiándome la risa por una mueca cristalina. La leña en mi interior no atiza si tu respiración no me